Cambio de tercio, como diría Carlos Moya, para centrarnos en nuestro día o nuestro rinconcito más recreativo, ¿eh? Con Ricard, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Un Ricard que ha llegado aquí. Oye, me faltaron muchas cosas por decir el martes pasado. Sí. A ver, ¿qué le falta a usted por decir? Yo creo que el martes pasado habíamos llegado a unos puntos bastante curiosos. Es decir, el más importante quizá era la cuestión del recorte de libertades, el recorte de derechos que suponía todas las leyes antidescargas, todas las leyes que se están haciendo sobre Internet, sobre el control de las comunicaciones. Y es una parte importante. Pero también habíamos llegado a un punto que quizá es el que a nivel técnico puedo ofrecer un poco más de información, o podemos hacer esto dotar a este programa de un contenido un poco más informativo, que era el tema de la revolución industrial, el tema de la industria, el tema de cómo se estaban blandando las cosas. Pues claro, es decir, ¿y por dónde van los tiros? ¿Por dónde van los tiros? Pues vamos a hablar precisamente de las descargas legales. Es decir, estábamos hablando siempre desde el punto de vista de que cuando descargábamos a lo mejor infringíamos un derecho industrial, infringíamos un derecho de la propiedad intelectual. Pues vamos a hablar de las cosas que no son ilegales y de las opciones que tiene muchas veces un usuario normal. Podríamos hablar sobre todo, yo me lo planteo dentro de las pequeñas experiencias empresariales que he podido tener cuando tenía un pequeño proyecto para montar un bar y miraba uno el tema de la música, ¿no? Yo creo que en mi bar haya un poco de música, haya un poco de ambiente, y decías, ostras, pero vale, voy a tener que pagar a la SGAE por reproducir música o tener un hilo cuando realmente no es una discoteca, no, y el tipo de música que yo voy a poner en ese local tampoco quiero que sea la música comercial típica. ¿Qué opciones nos quedan? Pues el planteamiento del común de los mortales es que no hay ninguna opción. Lo normal es que pensemos y decir, ostras, pues voy a tener que pagar sí o sí, mejor no compro la radio, no compro los altavoces y el local está completamente en silencio. No. Existe a nivel musical una cuestión que es el copyleft. No sé si has escuchado... A ver, hablar. Explique esto. Bueno, el copyleft se basa en una licencia creativa que se llama Creative Commons, ¿de acuerdo? Que lo que te permite es descargarte esa música, reproducirla tanto en un local comercial como en tu propia casa. Simplemente lo único que te impiden es la distribución comercial, es decir, que tú saques dinero de vender esa música, y te obligan, ¿de acuerdo?, a publicitar el nombre de los artistas que estás reproduciendo. Es una forma de autopromoción. Es decir, yo lo digo por si alguien está pensando montar un pequeño garito y quiere animarlo, pero no quiere pasar por el filtro de tener que pagar derechos de autor a la SGAE. Por ejemplo, la mejor forma es utilizar música copyleft. La podéis buscar en internet, hay grandes colecciones, artistas muy jóvenes, muy buenos, incluso artistas consagrados que han cedido alguno de los discos. Recordemos que hace un año, cosa así, hubo una gran polémica con Madonna, porque uno de sus discos lo hizo bajo la licencia Creative Commons para que la gente lo pudiera descargar gratuitamente. Uno de los discos míticos que había tenido, ya había caducado los derechos que tenía con la discográfica, dijo, lo pasamos a copyleft y la gente lo puede descargar. ¿Qué ocurre? Pues bueno, eso nos lo permitiría, por ejemplo, en nuestro pequeño local, simplemente teniendo un cartel donde dices los autores que vas a poner, reproducir música sin que un inspector de la SGAE te haga pagar por la tele, por el equipo de sonido, por todo. Esto es un poco el equivalente al software libre, por decirlo, y es lo que quería hablar yo de los paralelismos. Ahí decíamos la semana pasada que había una resistencia de parte de la industria a evolucionar, pero claro, no es lo mismo la industria de los videojuegos, que quizá por pertenecer al mundo de los programadores siempre tiene un poco de una mentalidad un poco más abierta, que la industria audiovisual, que viene de unas décadas atrás y que sí se ha quedado un poco más desfasada. Esta cuestión del copyleft se conoce muy poco, ha llegado muy poco a los oídos de la gente. Copyleft, el software libre. Bueno, cuando hablamos de software libre, todo el mundo piensa en Linux, ¿no? Es lo primero que se nos puede venir a la cabeza. Sí. Bueno, un programa. ¿Qué significa el software libre? El software libre no solo es un programa que lo puedas usar o bajar gratuitamente. Es un programa que puedes modificar gratuitamente. Eso es un gran avance. Imaginemos que tuviéramos conocimientos de programación, yo carezco de ellos, me imagino que tú también, Alberto. Por ahora sí, por ahora. Cuestión de tiempo, ¿eh? Cuestión de tiempo, de que nos pongamos. Que te bajas un programita y tú dices, no, pues mira, este programa no me gusta cómo funciona tal aspecto, creo que se puede mejorar. Y te pones tú una tarde y te mejoras el programa a tu gusto. Pues en el fondo sería una gran opción si eso mismo se pudiera hacer con parte de la música. Pensemos de que ha habido un gran problema en los últimos años de muchos pueblos que tienen reclamaciones de la SGAE, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban reproduciendo a lo mejor una obra de teatro o algo de música de autores del siglo XVII, que esos derechos de autor tendrían que estar más que agotados o caducados, ¿no? Y sin embargo se les ha pedido el dinero porque estaban utilizando a lo mejor una revisión de la partitura que hizo alguien hace 20 años. Y entonces, claro, le pedían el derecho íntegro de reproducción de esa obra de teatro de hace 3 siglos. Es un absurdo. Es decir, si estuviéramos hablando de, como en el software, de un software libre, pues esa música estaría quizá en otra categoría un poco más específica que hablaré ahora, pero sí tendría esa peculiaridad de que la puedes modificar libremente, puedes reproducirla libremente. ¿Por qué? Porque no es un derecho comercial para nadie. Nadie va a tener una ganancia o una sobreganancia de esa explotación. Hablamos de la distinta adaptación de una industria y otra. El cuestión de la música antigua, de las cosas abandonadas, pues ese concepto no existe casi en la industria audiovisual. Es muy raro que una persona diga, no, es que como la película tiene 50 años, la puedo bajar o reproducir libremente. No, pues bueno, seguramente hay algún estudio que todo continúa teniendo los derechos e incluso para fastidiar un poco más, te remasterizan el sonido cada 2 o 3 años, de forma que van renovando esa licencia. Es una forma muy curiosa de quedarse con cosa abandonada. Sin embargo, en la industria de los videojuegos sí existe el concepto. Esto se llama Abandonware. Abandonware es un juego, imaginemos, es Monkey Island, con el que empezamos nosotros, de los años finales de los 80, principios. Hablamos de una aventura gráfica, ¿no? Una aventura gráfica o cualquier juego antiguo. Me refiero a un juego de que tú puedas descargarte ahora, que te va a pesar unos pocos megas y digas, bueno, pues eso lo jugué yo hace un montón de años. En su día ese juego sí tuvo sus derechos de intelectuales, pero ahora mismo está abandonado. Pues ese juego abandonado, hay páginas especializadas en juegos abandonados, te lo puedes bajar gratuitamente y esa descarga es completamente legal. En la música no existe esto. En la música no podemos bajarnos un disco de Coltrane sin que salten las alarmas, 200 discográficas se pongan el grito en el cielo, ¿no? Y dices, ostras, pero si ese hombre murió hace 20 años, de eso ya tendría que estar libre. Eso es un bien para el mundo, es cultura. Pues no, no lo es. No lo es. Por eso digo una distinta adaptación. Podríamos hablar incluso de adaptaciones distintas con el freeware. ¿Qué es freeware? No es mucha gente lo confunde con el software libre. Una cosa es que sea libre, que se pueda toquetear, se pueda trastear, lo puedas reproducir, lo puedas copiar. La otra es que te lo puedas descargar gratuitamente. El freeware normalmente son pruebas que hacen las empresas de pequeños programas, que si quieres la versión completa o la versión que no dura 15 días, tienes que pagarlos, ¿no? Suele basarse en esto. ¿De qué viven estas empresas? Pues de la publicidad, lo que siempre hablamos. Viven de la publicidad. En algún caso la industria del cine te deja ver la primera media hora de una película para saber si te va a gustar, para que después vayas al cine, no. Es decir, es una falta de adaptación a las posibilidades. Es una de las cosas que realmente se está viendo. Hay industrias, la de los videojuegos, que bueno, van trabajando, salen conceptos. Todas las plataformas ahora mismo, por ejemplo, venden online los juegos, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo mejor sería es que una plataforma lo vendiera online y el juego se fuera más barato. Vale, ya tenemos el concepto de que una plataforma vende el juego online. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que realmente no han cambiado el precio. O los precios no son sensiblemente. Tú vas al PSN Store, a cualquier tienda de Play, la de Xbox, intentas descargarte un juego y tú te das cuenta que, bueno, sí, a lo mejor no te va a costar 70 euros, pero te cuesta 50. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Que el margen de beneficio se lo está quedando Microsoft. Pero realmente no hay un avance en ese sentido que posibilite. Pero bueno, ya es un avance, ya existe, ya es un avance. A nivel de la música, pues bueno, excepto experimentos como Spotify, y lo tildo ahora mismo de experimento porque no se sabe cuál. No está del todo claro, ¿no? No está del todo claro porque la presión en Estados Unidos ha hecho que muchas discográficas retiren las discografías que habían cedido. Es decir, antes podíamos encontrar muchos más discos que ahora en Spotify. El sistema de financiación en España pues no ha funcionado del todo. Ahora parece ser que quieren rebajar las cuotas o en todo caso quieren poner una cuota más barata pero que todo el mundo tenga que pagarla. No está muy claro cuál es el futuro de la plataforma. Tampoco está recibiendo publicidad. Es lo que yo le achaco a muchas cosas de internet. Bueno, yo porque estoy todo el día conectado. Es decir, tengo internet en el móvil, en el trabajo, en mi casa, en la consola, allá donde se pueda tener. Allá donde se pueda tener me puedo conectar en un momentillo o recibo una noticia. Pero imaginemos que la mayoría de gente estas cosas del software libre, música sin derechos, a la gente no le llega. Eso se publicita en círculos muy pequeñitos. Yo creo que incluso el gran fallo de estas alternativas a la reproducción de pago se quedan para círculos muy frikis, por llamarlo así, y no se han abierto al gran público. Yo creo que si a cualquier persona le dijeras que puede acceder a música que está abandonada, a juegos, a programas que son libres, tal, la gente iría entrando un poco por el tema. Pero bueno, se han hecho grandes campañas en contra de Linux, cuando se hablaba, es que es muy difícil. Recuerdo. Estamos en el debate de siempre. Al final lo que prima es el dinero, el beneficio y las grandes empresas en este sentido, ¿no? Y cuando hay alguna idea novedosa de una, digamos, pequeña empresa, por decirlo así, que puede toserle algo a aquellas macroindustrias, pues lo primero es intentar destrozar eso o absorberlo. Estamos en el eterno debate de siempre y el poco progreso en ese sentido, ¿no? Al final. No, claro. Es decir, al final pagamos los que no deberíamos. Al final pagar. Pagamos los ciudadanos. Es un poco por enlazar con lo que decíamos del recorte de derechos. El programa pasado acabamos diciendo de que la Internet no le interesa ni a los poderes públicos, ni a las grandes empresas, ni a nadie. Es decir, Internet es un gran enemigo del sistema actual. Y no hablo porque pueda generar una revolución, que las ha generado. No hablo de que sea una forma de que la gente se organice, que lo es. No hablo realmente de intereses económicos, es decir, la gente si puede decidir, si tienes la opción de tener información, eres más libre. Es decir, Internet es una herramienta democrática. Es decir, todo el mundo puede acceder y a través de eso pueden ir pasando cosas y pueden ir evolucionando. ¿Qué ocurre? A nadie le interesa. A nadie le interesa que, por ejemplo, el movimiento 15M sin Internet no hubiera existido. Pensémoslo un poco y dices, bueno, el movimiento 15M no ha conseguido mucho, bueno, pero existe. Sí, pero luego se sirven algunos políticos de este mismo movimiento, no del 15M, sino de Internet, para promocionar sus candidaturas y demás o proyectos que tengan por ahí, ¿no? O sea que, luego al final, todo el mundo se sirve de esto. Todo el mundo se sirve, claro, pero a diferencia de un medio controlado o de la posibilidad de la prensa, ¿no? Imaginemos que para la prensa escrita necesitas una infraestructura detrás para que ese papel escrito llegue a un montón de gente. En Internet un buen blog puede triunfar y puede ser trending topic, ¿no? Como se llama en los círculos de Internet, ¿no? Una noticia, ¿no? Tú la cuelgas y te llega a ti, me llega a mí. Tú se la vas a pasar a tu amigo porque te ha gustado. Entonces, claro, esa capacidad de que cualquiera puede lanzar una idea es lo que no te digo que no gusta. Hablábamos de recorte de derechos y hablábamos de recortes de la industria. A mí me ha asustado bastante las noticias de esta semana, más que nada porque puede ser un poco lo que nos espera. No sé si, bueno, te sonará el concepto de Gran Hermano, ¿no? Algo no como el programa, no el programa, ¿no? Sino el concepto de ese ojo que todo lo ve y todo lo controla. Pues bien, tanto Inglaterra como Australia han sacado una ley, está aprobada, en la cual tienen el gobierno autorización para controlar todas las comunicaciones de Internet, todos los datos de los usuarios que hagan, analizarlos, revisarlos y poder controlarlos. Esto que en principio, seguramente mucha gente con pocas nociones de lo que está hablando, diría: no, no, si eso es por la seguridad nacional, eso es para evitar el terrorismo, eso es para evitarlo. Lo primero que hay que decir es que las comunicaciones, en nuestra Carta Constitucional, es un derecho. El secreto de nuestras comunicaciones es un derecho. Nuestra presunción de inocencia es un derecho. Y sin que un juez lo autorice, no te pueden controlar el correo, tu correo físico. ¿Por qué pueden hacerlo con Internet? Internet presupone ya, o lo están utilizando como si todos los ciudadanos fuéramos culpables de algo o pudiéramos delinquir. No, miren, si usted ve que hay un islamista, por decirlo de alguna forma, pensando en lo que ha ocurrido en Francia, que se está moviendo en ciertos círculos y tiene usted alguna preocupación, que un juez le autorice a controlar las comunicaciones de ese buen muchacho. Yo no me niego a eso. Alto, usted controle a ese buen muchacho porque tiene una posible causa. Entonces, lógicamente, por la seguridad lo controla. Pero de forma genérica, que nos controlen a todos. El caso de Australia me hacía mucha gracia porque llegaba a ser un poco absurdo. Iban a penalizar al nivel de un delito de terrorismo el que tú encriptases las comunicaciones. Para que nos entienda nuestra audiencia, encriptar la comunicación es cifrarla, es ponerle un código de forma que solo otra persona que tuviera ese mismo código pudiera entenderla. Pues bueno, esto que parece una cosa de muy frikis es muy común. Es muy común entre gente un poco obsesa de su seguridad que manda sus archivos encriptados. Sería la conducta correcta, por ejemplo, para las empresas. Las empresas que tienen nuestros datos personales lo que tienen que hacer es encriptarlos. Que solo ellos, con esa clave de encriptación, pudieran acceder a esos mismos datos. No tenerlos en servidores, en bases libres. No, toda esa comunicación tendría que estar encriptada y superencriptada. Pues eso, que a lo mejor, a nivel racional, a nosotros nos parece entendible, se transforma en un delito penal en Australia comparable al del terrorismo. Mantenerle un secreto al Estado es terrorismo. Creo que eso empieza a ser un poco espeluznante. No me gusta nada, de verdad, que vayan tomando por ahí ese tipo de decisiones y que la cosa vaya por ese camino, aquí controlando absolutamente todo ya. Quiero dejarlo ahí un momento, Ricard. Es un tema que tenemos que seguir hablando. Además, vamos a abrir el teléfono, pero lo haremos ya en el próximo programa para que participen también los oyentes y opinen sobre todo este asunto. Pero estamos en un día muy especial en nuestra ciudad. Hoy es Martes Santo. Yo no sé si a usted le gusta esto de la Semana Santa y demás. No soy un gran seguidor, pero como digo, yo reconozco que hay escenas que a nivel visual son impresionantes. Es decir, la calle Francos, ver una cofradía de silencio por la calle Franco de noche puede ser una de las escenas más bonitas que puedes vivir. Quizás no soy de culto, no soy de tener una cofradía preferida, pero bueno, reconozco que hay valores estéticos que están muy bien. También digo que también me parece un ejercicio masivo a veces y que me agobia. Y a mí las grandes masas y grandes multitudes me agobian. Suele agobiarle a mucha gente. Como buen friki me gusta mi soledad, yo lo digo, y mi espacio con los demás. Pero bueno. Pues ayer ya sabe usted que se estropeó un poquito el Lunes Santo. Hoy de momento ha amanecido y se ha levantado el día algo complicado. Pero para tratar de arrojar un poquito más de luz y a ver si encontramos esa esperanza, ¿no?, que nos permita un día maravilloso de Martes Santo, está con nosotros nuestro director del programa Verde Esperanza de la radio oficial del Betis, Elio Doro Rodríguez, que está al otro lado del teléfono. Elio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos? Elio, a ver, ayer el día complicado, hoy ha amanecido prácticamente igual. Vamos por partes. Ayer la lluvia se cargó, hay que decirlo así, el Martes Santo, y decisiones criticadas, ¿eh? Es cierto que a toro pasado es fácil hablar de todo esto, pero se han criticado mucho las decisiones tomadas por la Hermandad de San Gonzalo y la de la Redención, en este caso, que fueron las dos únicas que se atrevieron a salir cuando el riesgo de lluvia era importante. Sí, lo hizo luego posteriormente la Hermandad de la Veracruz, con ese himno crucis, pero sin sus titulares. Pues la verdad que sí, fue un Lunes Santo bastante negro para las cofradías. Y tan solo, como has dicho, la Redención y San Gonzalo pues pudieron sacar sus pasos a la calle, aunque desgraciadamente le sorprendió la lluvia a ambas cofradías. Y sí fue la única Veracruz, pero solamente con el Lignum Crucis, que es titular de la cofradía, y sin los pasos pues pudo realizar lo que es la estación de penitencia al completo. Yo no entiendo muchas veces a las hermandades o a dónde se dirigen, ¿no? Porque los partes meteorológicos, creo o me imagino, que serán para todas las hermandades el mismo. y por lo tanto no entiendo cómo hermandades, por ejemplo, como Santa Marta, que en el ipso facto digo, no salimos por el tiempo que dan, y cofradías como San Gonzalo de Redención tomaron esa decisión, aun sabiendo, por ejemplo, que Santa Genoveva, o sea, perdón, la Redención como San Gonzalo les empezó a chispear pronto, ¿no?, a raíz de la salida. Después me queda otra duda, que es con San Gonzalo, que una pregunta que me hago, se la hago pues a todos los entendidos de la materia, ¿no? Si le cogió al Cristo en el Altozano, no sé, a lo mejor es que no cabe la Capilla de los Marineros, pero estamos tan cerca de la Capilla de los Marineros, después de la reforma que se le hizo, que es amplia, ¿no cabe el paso allí? Es la pregunta que me hago, porque hasta llegar del Altozano hasta lo que es la Magdalena, pues la verdad que el trozo es grande y el agua ya era intensa. Allí en Altozano le pusieron el capote al señor y unos plásticos a la figura secundaria, pero evidentemente la moja fue importante, ¿no? Y desgraciadamente a la Redención le cogió al Cristo entrando prácticamente en el Duque, ya entrando en campana, y tomaron una decisión acertada, porque lo más cercano era la Magdalena, la iglesia de la Anunciación, ¿no? A las 9 de la noche decidió volverse a su casa. Y San Gonzalo, pues hoy tiene previsto una reunión con el SECO a ver a qué hora puede regresar a su templo, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue un lunes santo atípico, ¿no? Desgraciadamente, pero sí, le puedo decir que a todos aquellos que siempre nos critican y nos dicen que siempre es lo mismo, ¿no? Y que, pues nada, pues que todas las cofradías, todos los años se repiten, pues con esto de lunes santo distinto, pues será recaudado para la historia con la Hermandad de la Veracruz, por esa estación de penitencia sin los pasos y sí con el titular suyo, que es el Santo Niño Cruz, ¿no? Puede crear imágenes sorprendentes, Alberto, que nos podrían trasladar perfectamente a lo que podría haber sido la Semana Santa del siglo XV, ¿no? Uh-huh. ¿Y puede ser esto una solución de futuro, Elio? Es decir, es aquellas hermandades, ¿no?, porque no quieran poner riesgo a sus titulares, pues que hagan estación de penitencia, sobre todo las que estén cerquita, ¿no?, porque quizás el riesgo, digamos, en lo humano, para las que estén más lejos del centro, pues sigue estando ahí. Pero como, por ejemplo, para Veracruz, claro, pues mira, pueden hacerlo, ¿no? Pues mira, ya esto en un cabildo de hermanos que hubo en la hermandad de Pasión, Javier Criado, que es el hermano mayor, pues propuso esta idea, y los hermanos la rechazaron, ¿no? La trataron como, esto es una locura, esto no, esto es inviable, la gente se va a reír de nosotros, esto no puede ser posible, ¿cómo vamos a salir sin los pasos? Pues mira, se puede salir perfectamente sin los pasos, no pasa absolutamente nada, incluso el cuerpo de Nazareno fue perfecto, anduvo la cofradía rápida, y yo creo que el tiempo de paso podría ser tranquilamente entre 5 y 10 minutos, cosa que se hizo muy liviano. Acompañaron las representaciones de la Veracruz, de hermandades de otras localidades, y el Santo Niño Crucis, pues, estuvo, se puede decir, escostado por los dos capataces de los pasos, ¿eh? Tanto que se critica a ese mundo de capataces costaleros, pues demostraron una vez más que todo puede ser en la Semana Santa de Sevilla. Uh-huh. Y escoltaron el capataz del paso de Cristo, tanto como el del palio, escoltaron a la imagen del Santo Niño Crucis. A mí me encantó esa estampa, ¿no? No me desencantó. No sé lo que a los demás les parecerá, pero me parece que la estación de penitencia se hizo con creces. Sí, yo creo que genera un debate también de, a ver, aquí qué interesa, el espectáculo o la estación de penitencia en sí, ¿no? Porque luego además vimos una carrera oficial totalmente vacía, ¿no? Prácticamente nadie viendo el cortejo de la Veracruz, y no estaba lloviendo, ¿eh? Sí, pero Alberto, ¿tú piensas que cuando la Veracruz decide salir de la forma que decide salir, tardó desde que salió a campana, tardó muy poco tiempo, ¿eh? A gente que creyera que no iba a salir ninguna cofradía y estuviera fuera del centro, el volver, pues posiblemente lo hubiera cogido ya fuera, porque la campana, la verdad que sí, había unas 50 personas como mucho allí en la campana, y no, que la verdad que estuvo deslucido en ese aspecto, ¿no? Después, otra tesitura que sí tiene la hermandad, siempre la criticamos por no cuidar el patrimonio verdadero de las hermandades, que son los hermanos. Aquí precisamente lo que salen son los hermanos. O sea, espera tú, que hay una contradicción ahí, ¿no? Siempre hablamos de los pasos, que es el patrimonio de hermandades, y que lo negamos porque son los hermanos los que vienen de atrás, los más chicos, los que un día de mañana cogerán la hermandad. Eso es lo que hay que cuidar. Sin embargo, la hermandad decidió salir con todos sus hermanos y, vamos, yo creo que no hubo ninguna pega. A ver, Elio, nos metemos ya en el siguiente programa rápidamente para hoy. ¿Qué expectativas tenemos? Porque ahora miramos el cielo y lo vemos bastante bastante cubierto. Hay hermandades que tienen que tomar una decisión ya, como por ejemplo la hermandad de, del Cerro. Pues mira, según el tiempo que yo vi en varias páginas web, el riesgo importante de agua lo tenemos prácticamente de lo que es las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Después disminuye y a partir de las 7 a las 8 prácticamente desaparece el agua. Pero claro, si a las 2 de la tarde te coge ese chaparrón como el que cayó ayer sorprendentemente, a las 7, que nadie se esperaba, ¿dónde se mete la cofradía? El Cerro, por ejemplo, que es la primera que sale, ¿dónde se puede meter? Si lo coge, por ejemplo, en el matadero. Es una... Pero tú, yo no solo deseo, ni es mi peor enemigo, ¿no? La Junta de Gobierno tienen que tomar una decisión y si aciertan bien y si no aciertan van a ser criticadas. Y si salen a la calle y se equivocan, van a ser criticadas si les llueve y si no, esto cómo se cataloga esto. Hombre, verdaderamente nunca te equivocas no saliendo. Eso es evidente. Esperamos que la primera del día lo van a tener un poquito complicado. La decisión, vamos. Yo creo que a partir de las 5, las 6 y las 7 de la tarde ya veremos otro día distinto al que hemos tenido en el día anterior. Sí, porque parece que además, efectivamente, a partir de la hora que tú comentas y ya para mañana miércoles y el jueves la cosa puede mejorar bastante, parece que podría empeorar de nuevo para el Viernes Santo. A ver si es posible, hombre, y tenemos un día completo, podemos gozar como realmente nos gusta a los cofrades. Heliodoro Hernández, querido director del programa Verde Esperanza, ¿nos recomienda algo, por cierto, para este Martes Santo? ¿Algún rincón? Hombre, pues yo te voy a recomendar rápidamente una cosita, porque aparte de que todos los años podemos ver a distintas hermandades en varios sitios, Santa Cruz. Yo hoy os recomiendo a todos los radiobéticos Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ha cambiado el itinerario de ida y el de vuelta, y el de ida ha cogido un itinerario que no cogía desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, va a ser inédito para la mayoría de los cofrades, y yo les recomiendo prácticamente a todos nuestros cofrades que visiten y vean Santa Cruz de ida por cualquier sitio, ¿eh? Porque este año va a ser recorrido distinto, por ejemplo, por la Plaza del Salvador, ¿no? Que va a ser una cosa que no hemos visto prácticamente ninguno, ¿no? Pues yo se lo recomiendo a todos los cofrades. El resto, pues como siempre, rápidamente por el Cerro Velo por Miguel de Mañana, que es un sitio muy muy bonito, los Javieres por Obrero, Botero, Salir Ferrer, una zona de Sevilla muy, muy, muy bonita, San Esteban, por supuesto, en El Salvador, un sitio amplio, donde es muy bonita la cofradía, los estudiantes por Gamazo, ¿no? Una intimidad, ¿no? San Benito por la cuesta del Bacalao, que siempre se masifica y aquello es espectacular. La Candelaria por los Jardines, ¿no? Sitio amplio, bonito, de noche. Y la propiedad, pues, verla, yo lo recomiendo que la vean mucho por el Banco de España de vuelta. Es impresionante verla por ahí. Pues lo apuntamos, querido Elio. Hablamos mañana, a ver si hay suerte. Comentamos lo bonito que ha sido este Martes Santo y lo bonito que va a ser el miércoles Santo. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Alberto. Bueno, pues dejamos ahí nuestro querido Heliodoro Hernández, director del programa Verde Esperanza. ¿Ha tomado usted buena nota, Ricard, de los rinconcitos que nos ha recomendado para hoy? He tomado buena nota de lo que nos recomienda. Y simplemente señalar que fíjate que estábamos hablando de los pronósticos por internet. Pues esa posibilidad de acceder todos a los pronósticos es la que nos quieren limitar. Ah, que también nos quieren limitar eso también, ¿no? Lógicamente, si se limita internet vamos a perder mucho. En fin, el martes que viene debatiremos en profundidad de todo este asunto. Muchas gracias, Ricard. Muchas gracias, Alberto. Nosotros lo vamos a dejar aquí, solo de momento. A partir de la 1 volveremos a escucharnos con toda la actualidad de la cantera y, por supuesto, del primer equipo. Pero ahora llegan ya los compañeros de Ciudad Deportiva con el entrenamiento del Real Betis Balompié, que comenzó hace ya media horita aproximadamente. Os dejo con ellos. Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6.